tiene muy interesado a los trabajadores, una parte muy invitado a los conservadores de obras. Entonces, es muy interesante porque yo creo que se está viviendo una experiencia pedagógica a nivel masivo respecto de estos problemas que en todo el mundo y están en el tapete de la discusión, la mala distribución del ingreso, en fin, la extrema riqueza urbana, los grupos de... Claro, en Chile hay que dar batallas todavía bastante pesadas, porque arrastramos un lastre de la dictadura que realmente revolucionó mucho, de la transición democrática de Chile en materia educacional, las leyes laborales, todo eso fue arrastrado. Ellos hicieron el propósito de fundar un país bajo otra, bajo otros principios, en parte lo hicieron. Bueno, y esa ha sido una consecuencia bastante grave de la dificultad que han tenido los gobiernos democráticos. Pero en la actualidad estamos en Chile ahora viviendo esta posibilidad de cambio bastante claro, digamos, en el sentido de la modificación de la democracia. Por ejemplo, las leyes laborales en Chile son todavía muy restrictivas para los trabajadores, para la sindicalización, en el sentido de especie, de la historia antigua del sindicalismo. En Chile desapareció, ¿no? Entonces hay que refundar. Felizmente han habido, la izquierda todavía mantiene partidos que han logrado reinstalar de la universidad, en fin, y estamos con mucha expectativa, digamos, con mucho deseo por lo demás de que estas cosas de los estudiantes, de los trabajadores, se causen en una hacia un cambio, y para eso está la gente en la calle, la gente ya lo podría más, digamos, componenda, es decir, a regímenes que fueron muy típicos de la época de la salida de la dictadura. Hay un cambio que es interesante. Chile vivía a Chile hace un año atrás en otro país y esperamos con mucho con que tenga éxito, digamos, la respuesta de Chile. Escuchábamos a Horacio Salinas de Inti Illimani y algunas cositas para destacar. Él decía que el gobierno de Michelle Bachelet tiene muy esperanzados a un sector de los trabajadores y muy irritados a los conservadores, por otro lado, ¿no? Decía Horacio Salinas que hay que dar batallas en Chile bastante pesadas. Arrastramos todavía el lastre de la dictadura, la de Augusto Pinochet, por supuesto, que atrasó mucho en materia educacional y con respecto a las leyes laborales. Las leyes laborales todavía están restringidas para los trabajadores, entonces hay que refundar, decía Horacio Salinas, director artístico y musical de la agrupación Inti Illimani. También dialogamos con Eduardo Carrasco de Quilapayún y esto nos decía. Totalmente acuerdo con lo que dice Horacio. Lo que yo diría es una cosa que es muy sorprendente y es que los procesos que está viviendo Chile tienen mucho que ver con los procesos que están viviendo varios países latinoamericanos hoy día, desde luego Venezuela, por supuesto Ecuador, lo que se llama la Revolución Ciudadana, por ejemplo, el presidente Correa, tiene prácticamente los mismos programas y las mismas ideas. El gobierno que digamos el programa que empezó a Chile, una constitución, reforma tributaria, reforma educacional, reforma de la salud, son todos, y además todo esto digamos relacionado con un periodo anterior donde hubo una especie de asalto al país, digamos, lo que mencionaba Horacio, murió con ideas ultra neoliberales, digamos, que devastaron, ¿no?, todo lo que se había construido, ¿no?, en el ámbito público. Entonces, todas esas ideas son comunes. También en Argentina pasaron por lo parecido, ¿no?, y en Brasil también. Entonces, Uruguay, Brasil, estamos siguiendo un proceso común y a mí me interesa mucho estos lazos invisibles, ¿no es cierto? Uno se podría preguntar, ¿por qué estos países que han estado, digamos, durante todos estos años, desde las dictaduras, etcétera, bastante, digamos, alejados, a diferencia de cómo estaban antes del 23, por lo menos en Chile, donde había una corriente latinoamericanista en todos los países, uno encontraba mucha gente que tenía esta conciencia, ¿no? En la cultura, un latinoamericano, los grandes escritores, García Márquez, Cortázar, etcétera, Neruda, toda esta cosa, este espíritu, del cual también nacimos nosotros. Nosotros éramos como parte de eso, y eso como que se anduvo perdiendo. Y ahora se está recuperando por esta otra vía, en la cual todos nuestros pueblos están como encaminándose por rutas muy parecidas, muy semejantes, viviendo unas experiencias que se corresponden unas con otras. Entonces, eso es una cosa que a mí, por lo menos, me resulta muy curiosa, porque todos estos movimientos que se repiten un poco y no están vinculados, bueno, se tienen mucho cuenta, eso quizás sea preocupante, pero en los hechos, si uno deja al lado ese obliguismo, digamos, que todavía persiste, lo que vemos es un proceso común. Yo creo que una gran idea, digamos, que está detrás de todo esto es que nosotros tenemos una historia común, incluso aunque no nos demos cuenta, aunque no nos demos mucha cuenta, estamos viviendo los mismos procesos. Y eso, desde el punto de vista cultural, por lo menos, es algo que es muy esperanzador. Gracias. Escuchábamos a Eduardo Carrasco, el director artístico de Quilapayún, y él mencionaba que los procesos que está viviendo Chile tienen mucho que ver con los procesos que se están viviendo en varios países latinoamericanos, ¿no? Como Venezuela, Ecuador. Tienen un programa muy similar al de Bachelet, con una nueva constitución, una reforma tributaria, ¿no? Son los planteos que ella va a llevar adelante, y un planteo también en materia educacional y con respecto a la salud. Decía Eduardo Carrasco, estamos viviendo un proceso común, los latinoamericanos, y a él le interesa mucho esos lazos invisibles que se dan, ¿no? Que son procesos que van de la mano. Entonces, bueno, van a estar tocando Inti Illimani y Quilapayún hoy en el Teatro Ópera a las 20:30, es Corrientes 860, para aquellos que quieran acercarse. Y por supuesto, esta actuación de hoy va a ser recordando a Salvador Allende, presidente de Chile, Pablo Neruda y Víctor Jara. Qué maravilla, sí, a mí me hace acordar en mi época, aquí Quilapayún, Inti Illimani. Bueno, un poco lo que decía de Bachelet, porque estaba escuchando declaraciones de Bachelet con respecto al aborto, ¿viste? O sea que, y con respecto a la educación, realmente hay procesos muy similares. Bueno, en la educación nosotros, el tema de la educación pública, estamos, a mi juicio, bastante más avanzados, pero ella está luchando bastante por el tema de la educación. Creo que se la va a tener que ver con gente de poder, digamos, núcleos de poder en Chile, no es fácil. Y bueno, también hay toda una movida que está habiendo en Latinoamérica con respecto a la ley de medios que se está dando en la Argentina y que también está moviendo el piso y replanteando mucho a toda Latinoamérica, ¿no? Estaba escuchando en Brasil, un poco que quieren imitar y quieren rever todo este tema. O sea que lo que pasa en un país de Latinoamérica incide muchísimo en el resto de ¿no? En este caso la Argentina. Así que bueno, sí, estamos de la mano con Chile, es cierto. Totalmente de acuerdo. Y vamos a escuchar la carta con texto y música de Violeta Parra, arreglos de Eduardo Carrasco e Ismael Odo, del disco de Quilapayún, Encuentros. Me mandaron una carta por el correo temprano. En esa carta me dicen que cayó preso mi hermano. y sin compasión con grillos por la calle lo arrastraron. Sí. La carta dice el motivo. La carta dice el motivo. Que ha cometido Roberto. Que ha cometido Roberto. Haber apoyado el paro que ya se había resuelto. Si acaso esto es un motivo, presa voy también, sargento. Sí. Que me encuentro tan lejos, esperando una noticia. Me viene a decir la carta que en mi patria no hay justicia. Los hambrientos piden pan, plomo les da la milicia. Sí. Ahora se ha visto insolencia. De presentar el trabuco y matar a sangre fría. ¿A qué defensa no tiene con las dos manos vacías? Sí. Escuchábamos la carta con Camila Moreno de Quilapayún. Bueno, quería comentarles a nuestros oyentes que estaba programado, vieron la biblioteca Sudestada, que muchas veces hablé, que está en la calle, está en Florida, en Aristóbulo del Valle, 1631. Y bueno, este domingo, que es 25 de mayo, en el Paseo Peatonal Federico García Lorca, Paseo Cultural Federico García Lorca, estaba porque no sé qué va a pasar con este tema, estaba programada una fiesta popular en este paseo. Ustedes saben que ahí, digamos, está convocado todos los vecinos, porque el año pasado fue el proyecto, creo que el más votado de los proyectos municipales, donde en este paseo peatonal se hiciese todas actividades culturales, ¿no? Todas actividades culturales, artísticas. Y este 25 de mayo estaba programado teatro con marionetas, danzas folclóricas, orquestas juveniles y, bueno, una infinidad de talleres. Pero ¿qué pasó? Por ruidos molestos, entre comillas, el municipio de Vicente López prohibió esta actividad del 25 de mayo. La verdad que no sé a qué ruidos molestos se refiere, porque yo estuve el año pasado en varias oportunidades que se han hecho actividades en este paseo peatonal. Fue lindísimo, hubo radio abierta, exposición de fotografía, bueno, también cuidado del medio ambiente, talleres donde explicaban cómo cuidar el medio ambiente, el tema de la basura. Y también hubo música, y realmente con el mayor de los respetos, no vi que molestasen a nadie, pero bueno, vecinos quisquillosos, respaldados por la municipalidad, han prohibido esta actividad. De todos modos, tengo entendido que estos talleres programados van a hacerse de todos modos, pero en centros culturales vecinos a la Biblioteca Sudestada y a la Biblioteca Sudestada también. Todo igual está por verse, ¿no? Hasta último momento puede haber cambios. Lo que sí, este viernes 23 de mayo a las 6:30 de la tarde, se convoca a una conferencia de prensa, ¿sí? Para explicar qué es lo que está pasando, por qué se prohíben estas actividades, que realmente es una expresión del vecindario, ni más ni menos que el vecindario en la calle, con toda la actividad cultural, ¿no? Que me parece maravilloso realmente. Es un prejuicio el tema de los ruidos. Bueno, los invito a que se acerquen si se da esta actividad y vean, no sé, a qué ruidos molestos se están refiriendo. Y bueno, hoy estamos con compañía, nos invita Luis Zefferblum, él es fotógrafo, periodista egresado de TEA hace algunos años, pero muy dedicado a la fotografía y uno de los fotógrafos oficiales de los Villurqueros, que hacen teatro comunitario. ¿Cómo fue que comenzaste, Luis, con la fotografía? Y bueno, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, gracias Ana, gracias Celia. ¿Qué tal, Luis? Contenta de tenerte acá. Bueno, muchas gracias, un placer estar acá. Bueno, los comienzos de la fotografía específicamente fueron tipo a los 12 años, cuando en Plaza Colón de Mar del Plata, en una de esas típicas vacaciones aburridas, había un par de señoras paseando tortugas con correa y vestidas con capelinas en la Plaza Colón, y le saqué la foto. Dije, esto es lo mío, hay que empezar a reflejar estas cosas. Y bueno, y con el teatro comunitario fui a ver la primera obra que hicieron los Villurqueros, el grupo de teatro que yo sigo, teatro comunitario, Avanti la Villurca, donde relatan la historia del barrio de Villa Urquiza. Desde el comienzo, desde la gente, los españoles cuando llegaron, hasta la época actual. Y ahora vienen con la grafa, la destrucción de esa empresa tan típica de ese barrio. Exacto, que nos comentabas que ya hubo un ensayo con público en el Centro Cultural Haroldo Conti, allí en la Exesma, donde estuviste, por supuesto, cubriendo ese ensayo. Y bueno, contanos cómo fue esa experiencia. Es una experiencia muy interesante. El grupo de teatro comunitario siempre tiene que ser reflejado con fotos, tiene que quedar testimonio de todo lo que van haciendo. Expliquemos, el teatro comunitario es el teatro que hacen los vecinos, donde cuentan sus historias, la historia de su barrio, la historia de su lugar. Perdóname, me hace acordar el Teatro de la Boca, el famoso Teatro de la Boca de vecinos. Nace justamente en el año 83 con la democracia, 83-84, con el Galpón de Catalinas, luego sigue con un grupo de barracas, y bueno, con la crisis del 2001-2002 hay todo un desarrollo de muchos grupos de teatro comunitario. Ajá. Los Villurqueros justamente el domingo, el 25 de mayo, cumplen 12 años. Bueno. Y gracias al no apoyo del gobierno municipal, no tienen un lugar donde festejarlo. Uh-huh. Este sábado se hace el estreno en el ECUNI, el Encuentro Cultural Nuestros Hijos, en la Exesma. Ya el estreno de verdad, digamos, uh-huh, a las 20 horas. Y el próximo sábado nuevamente se vuelve a hacer la segunda función. O sea, el 24 y el 31. 24 y 31 a las 20 horas. Recomiendo ir al 31 porque va a haber mucha gente este sábado, hay más de 250 invitados. Que cabe recordar a nuestros oyentes que Grafa es Grandes Fábricas Argentinas, una fábrica que funcionó con alrededor de 5.500 obreros que trabajaron allí en su época de mayor esplendor. Y por supuesto padeció la pérdida de, bueno, 16 personas fueron desaparecidas, continúan aún hoy desaparecidas en la época de la dictadura. Y por supuesto, bueno, el homenaje que hace Villurqueros es en torno a la historia de Grafa. ¿Cuándo dijiste que cerró Grafa? Grafa cierra durante el cambio de proyecto menemista, digamos. Ajá. Cuando se destruyen las industrias, cierra la Grafa, pero bueno, la historia empieza en realidad ya con la explotación en los algodonales chaqueños. Con toda la explotación que luego hace Bunge y Bohr, el desarrollo a lo largo de la historia, hasta su cierre definitivo con, como decía recién Ana, los 16 desaparecidos. el predio lo convierten en el actual shopping Walmart, y hay toda una serie de murales alrededor que fueron hechos por chicos de una escuela primaria que también fueron tapados, bien tapaditos de blanco, por la gente de Walmart, porque había que mantener todo lindo y ordenado. Y ahora se están recuperando esos murales, también con el trabajo de los billurqueros y con los hijos de los desaparecidos de la Grafa y chicos de las escuelas del barrio. Inclusive, claro, por lo que estuvimos viendo, contaba una de las hijas de las personas desaparecidas que los dueños de la fábrica eran los que entregaban las listas para que vayan a buscar a los padres, ¿no?, de estas chicas que fueron entrevistadas en un material de archivo que encontramos. Y bueno, justamente, por ejemplo, en el 75, a los obreros, ella da cuenta de esto, que a los obreros les hacían hacer croquis con el detalle de cuántas cuadras caminaban, qué colectivo tomaban, cuál no. O sea, que las listas fueron entregadas por los mismos patrones, ¿no?, por los mismos empresarios. Exactamente, de la delegación opositora del sindicato, el único que no desapareció fue justamente el que no entregó ese listado de movimientos, que siempre mintió, lo postergó, y es el único que se encuentra vivo. La hija de uno de los desaparecidos, del secretario general de esa lista opositora, estuvo en el preestreno y trajeron pancartas con las fotos de los desaparecidos. Fue muy emocionante, la verdad. Sí, seguramente. Ahora, esto después de la época de la dictadura, siguió esta fábrica, seguido, porque hasta, por lo que leo, los años 90, ¿no? Sí, la fábrica fue decayendo y el proyecto Bunge-Born de extranjerización fue de trasladarla a Brasil, donde pasó a tener otro nombre, y Bunge-Born es el dueño del 50% de esa empresa que está fuera del país. Qué pena, como tantas otras empresas. Sí, vamos a escuchar otra melodía del disco Encuentros de Quilapayún, esta vez con Pájaros de Fuego. Pájaro de Fuego con Álvaro Enríquez de la agrupación Quilapayún. Bueno, y ahora estamos en el aire con el director de la Biblioteca Sudestada, que les estuve contando esto de la prohibición del paseo peatonal, de la actividad que se va a hacer, espero, el 25 de mayo, pero está prohibido, así que, hola Alberto, ¿cómo estás? Soy Celia Dayan. Hola. Hola, parece Alberto. Parece que se cortó. No, parece que se cortó. Bueno, qué vamos pena. A intentar comunicarnos a sí, la brevedad. El tema de los celulares. A ver, Alberto, ¿me escuchás? No. Bueno, vamos a intentar. Qué lástima. Después, en todo caso. A la brevedad. Seguimos con un poco de música. El cigarrito. Presten atención porque este tema es con letra de Víctor Jara y es muy bonito. A ver si... Hola, Alberto. ¿Pudimos retomar sí. la comunicación? Bueno, suerte que pudimos retomar la comunicación porque yo les estuve contando a nuestra audiencia lo que está pasando con el tema del paseo peatonal. Pero bueno, sí. me gustaría que vos les expliques mejor. Alberto, tu apellido es Nogueira. No, Noguerol. Noguerol, bueno, Alberto sí. Noguerol. Disculpame. Bueno, contanos un poquito, así brevemente, qué va a pasar este domingo, 25 de mayo, qué está pasando. Bueno, el domingo vamos a festejar el 204 aniversario de la Revolución de Mayo. Uh-huh. Lo que ocurre es que lo hacemos tradicionalmente los vecinos. La biblioteca integra una asociación vecinal Amigos del Paseo Federico García Lorca. Ajá. Así se llama el espacio público que abarca la plazoleta y el bulevar. Sí. Y sorpresivamente recibimos una notificación de la Secretaría de Gobierno que lo prohíbe. Uh-huh. Sí. Es decir, parecería que no reconocen que el espacio es público. Además, el argumento es falaz porque dice ruidos molestos. Cuando la actividad consiste en un teatro de marionetas, en exposiciones de obras de arte, en un concurso de narrativa y otro de fotografía. Sí, yo comenté, y decime, ¿está planeado de qué hora a qué hora más o menos? Habitualmente las actividades se hacen entre las 15 y las 20. Por eso, entonces, ¿qué ruidos molestos? Aparte es no, ofensivo. Sí. Con el municipio venimos teniendo cuestiones más bien conceptuales, ¿no? Para ellos la música es un ruido molesto, claro. Para ellos el espacio público no es público. Ajá. Pero bueno, por eso convocamos mañana una conferencia de prensa. Ajá. En la sede de la biblioteca, sí. Donde van a asistir medios, entidades sociales, amigos, vecinos, bien. Para sí, claro, hacer el repudio a esta medida y de cualquier manera... Si esto no se revierte, haremos los festejos en las sedes de las instituciones del barrio. Bien, bueno, correcto. Porque no nos van a impedir que festejemos el 25 de mayo. Sí, está bien. Reconfirmás la información que yo di, que bueno, quería ver si realmente en qué punto estábamos con este tema del paseo peatonal. Así que, bueno, ¿vos crees que esto no se va a poder revertir de acá al domingo? ¿Lo ves? Mirá, lo vemos difícil porque hicimos un pedido de audiencia al secretario de gobierno, al señor César Torres, y se negó a darnos la audiencia. Ah. Inclusive se negó a recibir la nota donde pedíamos que se reconsidere la decisión. Sí. Tuvimos que ingresarla por mesa de entradas, con lo cual no los obliga a expedirse tan rápidamente. O sea que todo indica que hay una cerrazón muy grande del otro lado. Parecería, hoy en una radio hablando del 1810, decíamos que César Torres es un émulo del virrey Cisneros, ¿no? Y que las autoridades del municipio parece que defienden a la corona española. Bueno, esto es cierto, hay que denunciarlo, hay que seguir insistiendo, a no bajar los brazos, y yo le contaba a la gente que nos escucha que he estado en distintos eventos que se hicieron en el paseo peatonal y realmente es maravilloso, de ruidos molestos no tiene nada, y esto hay una intencionalidad detrás muy obvia, que es que, bueno, lo popular no se muestre, digamos. Bueno, y una vez más decimos que el pueblo quiere saber de qué se trata, porque el argumento de los ruidos molestos esconde otras decisiones por detrás. Es absurdo que se diga eso. Sí, es la voz de la gente lo que molesta, la voz de. Exactamente. Así que nuevamente pedimos que queremos saber de qué se trata. Bien, bueno, te agradezco muchísimo, Alberto, esta comunicación, y bueno, seguimos en contacto cuando vos quieras. Estás llamando y nos mantenés informados. Te mando un abrazo grande, tanto a Ana Belén como yo, que es mi compañera. Igualmente, el agradecido soy yo, porque nos permiten expresar nuestra voz, ¿no? Que es la voz de los vecinos. Seguro. Bueno, un abrazo grande, gracias. Bueno, hasta luego, adiós. Chao. Bueno, y mañana se está cumpliendo un aniversario más de la Marcha Blanca, que fue un reclamo docente federal. Se unieron los docentes de varias localidades del país, de varias provincias, y es por eso que estamos en comunicación con Alejandro De Michelis. Él es secretario de Prensa, Cultura y Comunicación de CETERA. Hola, Alejandro, ¿nos escuchás? Si puede ser un poco más de retorno. Disculpen. Ah, sí, cómo no, vamos a tratar de mejorar la comunicación. Bueno, Alejandro De Michelis, él es también conductor de Canto Maestro los sábados en la M870, de 7 a 8 podemos escuchar su programa de CETERA, y es secretario de Prensa, como mencionabas, Cultura y Comunicación. Alejandro, ¿cuál es la importancia, por qué es tan importante la Marcha Blanca? Bueno, la Marcha Blanca fue un hito importantísimo de las luchas de los trabajadores de educación de la Argentina, de Latinoamérica, del mundo, ¿no? La verdad es que muchas de las cosas, algunas de las cosas que en esa época planteábamos en el 88, siendo realidad, ¿no? Fue un acontecimiento masivo de trabajadores donde de distintos puntos del país fueron marchando, parando pueblo por pueblo con actos donde eran recibidos por las comunidades, homenajeados y alentados, hasta llegar a la ciudad de Buenos Aires, donde se hizo esa gran marcha por la ciudad, que llegar a Plaza de Mayo no pudo. Eran reivindicaciones de paritaria, de salario único, de derecho a los trabajadores. Creo que quedó en la de todos nosotros muy fuerte. Fue un hecho de militancia de 42 días, de militancia, de compromiso, de 24 horas, que marcó, como decía antes, un hito. También, obviamente, bueno, otro de los hitos, ustedes ya saben, fue la Carpa Blanca, pero la Marcha Blanca creo que inauguró también una etapa donde, a partir de ese momento, Alejandro, podemos decir que se escucha. Perdón que lo interrumpa, se están presionando algunas teclas y no estamos pudiendo escucharlo bien. Se están presionando algunas teclas del celular y no lo estamos pudiendo escuchar. Bueno, a ver, no aprieto nada. Es nuevo, por eso, estoy medio. Decía también que esta Marcha Blanca, que fueron 42 días de militancia, marcó un antes y un después. Nosotros había en la Argentina. La, digamos, no, de los docentes. Estás tocando, perdón, soy Celia Dayan. Alejandro, se ve que estás tocando alguna tecla sin darte cuenta. No, no estoy tocando nada ahora, ¿eh? Ah, bueno, entonces... Bueno, a ver, espera, a ver, un segundo. Bueno, lo que comentábamos... Pero ahora sí se escucha mejor. Sí. Decía que antes de la Marcha Blanca, muchos trabajadores de la educación se sentían profesionales, sacerdotes. Era un poco también culturalmente lo que nos habían fijado, ¿no? Los maestros era el segundo hogar. Y a partir de la Marcha Blanca empezamos a revertir esa concepción y empezamos a sentirnos trabajadores que defendían sus derechos, sus salarios, sus condiciones laborales y sus, además de lo pedagógico. Y me parece que fue importante en la historia, como decía antes, del movimiento docente, también del movimiento obrero, y en la historia, en los años de historia de Cetera, ¿no? Cabe destacar que el séptimo Congreso Extraordinario de Cetera declaró al 23 de mayo el Día del Trabajador de la Educación, ¿no? Para recordar las luchas que usted explicaba que se llevaron a cabo durante la Marcha Blanca. Entonces, ¿usted considera que esto fue un antes y un después en los trabajadores de la educación que asumieron una conciencia como de tal? Bueno, escucho mal, pero más o menos entendí. Yo muy bajo. Creo escuchar que si se asumieron, sí. A partir de ese momento empezamos un trabajo de formación, un trabajo de concientización, donde pasamos de apostolado a sentirnos trabajadores, ¿no?, de la educación. Obviamente esto no quiere decir que la vocación y todo lo que, al contrario, todo lo que uno siente cuando estudia para ser docente, se deja de lado, al contrario, lo que sí se incorpora es esta condición de trabajador, de pelear por nuestros derechos y sacar esa mirada inmaculada, que se nos había impuesto, ¿no?, de sacerdotes. Así que marcó un hito, y este viernes, que es 23 mañana, que es el Día de Trabajo de la Educación, nosotros vamos a hacer un homenaje en Cetera junto con Barrios por la Memoria y la Justicia. Vamos a ocupar una baldosa en homenaje a los más de 600 docentes detenidos desaparecidos, ¿no? También en coincidencia con el 23 de mayo, que es para nosotros el Día del Trabajador de la Educación. Y Alejandro de Michelis, ¿cómo podría usted caracterizar, cómo podría decirnos que está la docencia hoy en día? ¿Cuáles son aquellas pautas por las que hay que continuar luchando? Obviamente, siempre salario es un reclamo que nosotros vamos a seguir teniendo. Todavía hay disparidad. Es un país federal y hay disparidad entre las jurisdicciones en los salarios. Creo que hay que seguir peleando para que se cumpla la ley federal, nacional de educación, extender a escuelas de jornada completa. La ley dice que tiene que ser el 30%, hoy no llega al 10%. Tenemos que pelear para que haya a nivel inicial en todas las provincias. Tenemos que pelear para que se tenga una vez por todas los profesores taxis en las escuelas secundarias, que pueda haber una unificación, que el docente de escuela secundaria acumule sus horas en una sola escuela para que no ande de acá para allá, no solamente porque no brinda pedagógicamente lo que puede brindar si está un solo establecimiento. Tenemos que pelear, sobre todo en algunas provincias, por las condiciones edilicias que hay. Pero básicamente todas estas cuestiones que yo mencioné se podrán lograr si realmente hay un aumento del presupuesto del PBI en educación. Ustedes saben que la ley de educación contemplaba un 6% del PBI, ese 6% se cumplió hasta que, bueno, salió una información de que por los números del INDEC no se llegó al 6%, pero Cetera se ha planteado, y va a ser una fuerte campaña este año, de sancionar una nueva ley de financiamiento para llegar al 8% del PBI, y este 8% debe excluir a las universidades, porque hoy el presupuesto que está otorgado a educación están incluidas universidades. Entonces nosotros planteamos un 8% y que las universidades tengan un presupuesto aparte. Perfecto. Me parece que es muchísimo lo que se ha avanzado, lo que se anduvo, lo que se logró gracias a otras luchas y decisiones políticas desde 2003 a esta parte, ¿no? Nueva ley de educación, ley de financiamiento, paritarias, ahora el convenio colectivo de trabajo, donde vamos a poder, vamos a empezar a discutir nuestras condiciones, convenio, nuestro convenio marco, digamos, un anhelo también de todas las justas, pero hay y falta todavía bastante para educar, ¿no? Así que hemos revertido las políticas de la dictadura y las políticas de los 90, se vive un nuevo tiempo de más presupuesto en educación, pero nosotros tendemos a aumentar este presupuesto al 8% para solucionar todos los problemas que antes mencionaba, ¿no? Uh-huh. Y me parece que la importancia de poder empezar a discutir un convenio es importante, como también el año pasado, a fin de año, se firmó por paritaria la formación, la capacitación, el servicio de docentes, que será a lo largo, creo que de 3 años, si no me equivoco, con el Estado como garante. Así que nos parece importante lo que se consiguió, las luchas, y como decía antes, y a una voluntad política, ¿no?, de los gobiernos del 2003 a esta parte, pero también seguir remarcando que faltan todavía, que hay deudas pendientes y que nosotros debemos lograr una nueva ley de financiamiento para aumentar el presupuesto y para contemplar todas aquellos baches que todavía no se han cumplido la nueva ley de educación nacional. Así es, Alejandro de Michelis, le agradecemos muchísimo su aporte y por supuesto homenajeamos a todos los trabajadores y trabajadoras de la educación mañana 23 de mayo, Día del Trabajador de la Educación. Muchas gracias por la comunicación. Un abrazo grande, gracias a ustedes. Un abrazo. Hablábamos con Alejandro de Michelis, Secretario de Prensa, Cultura y Comunicación de la Confederación de los Trabajadores de la Educación. Quería comentar una cosita de la Biblioteca Sudestada, porque este sábado 24, a las 19 horas, se va a estar recordando a Agustín Tosco. Y acá, Luis, me recordabas que hoy es fecha de nacimiento de Agustín Tosco. Hoy sería su cumpleaños, en caso de no haber muerto como consecuencia de las torturas que tuvo durante la dictadura. Y él, como bien sabemos, murió en la clandestinidad, habiendo sido secretario general de Luz y Fuerza, un gremialista luchador que siguió fiel a sus convicciones hasta esa muerte. Bueno, así que este sábado 24 a las 19 horas en la Biblioteca Sudestada, recordando a Agustín Tosco. Bueno, y estamos en comunicación con Susana Freire, ella es titular de la Secretaría de Asuntos Docentes. Hola, Susana. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, muy bien, buenas tardes. Bueno, ¿cuáles son las novedades? Bueno, las novedades de la SAD, seguimos inscribiendo en el ingreso a la docencia, que lo habíamos comentado en algún programa anterior, pero para recordárselo a todos los docentes, es la posibilidad que tienen anualmente de inscribirse los docentes con título en mano, título docente, y esto es para conformar el listado para el 2015. Esto es lo que les va a posibilitar estar, por ejemplo, en diciembre y en febrero, poder participar de los actos públicos para las titularizaciones o para ser parte del listado 2015 para provisionalidades y suplencias en todo ese año. Muy bien, Susana Freire, recién dialogábamos con Alejandro de Michelis, secretario de prensa de CETERA, sobre la Marcha Blanca. ¿Qué nos podés contar de esa emblemática lucha docente que justamente mañana se conmemoran 26 años, ¿no? Sí, realmente creo que es, como vos decís, ha sido emblemático para los que en aquel momento, eso fue en el 88, por ejemplo, en el caso mío, yo no estaba todavía en educación, pero cuando estuve ya involucrada, formé parte del sindicato y uno empieza a ver las raíces, cómo fue, cómo se gestó, la Marcha Blanca es como un hito en toda la historia de la docencia argentina, que además ha sido un ejemplo, como bien dijeron, en Latinoamérica y en muchos países, ¿no es cierto? Ha sido para los que en aquella época no estábamos, pero sí recuerdo la importancia que tuvo, porque toda la comunidad estaba volcada, o sea, se logró poner en palabras y en el comentario de todo el mundo el conflicto docente, pero que no era solamente el conflicto docente, porque lo que sentíamos en aquel momento la pueblada, donde esos docentes caminaron durante 6 días para llegar a la plaza a la 9 de julio y poder estar en Capital Federal desde 3 o 4 lugares distintos, eran caravanas impresionantes que venían y por los pueblos que pasaban la gente estaba convencida de que no era solamente la pelea por el salario o por las condiciones laborales, era la pelea por la educación pública. Así es. Pelea que todavía hoy en Latinoamérica muchos compatriotas nuestros siguen dando y muchos países vecinos siguen peleando por esto que es tan importante, ¿no? Así que bueno, y es algo que realmente merece recordarse, una gesta impresionante que en aquel momento parecía que el fruto alcanzado era mínimo y hoy visto a la distancia ha sido el inicio, por ejemplo, de la empezar a escribirse las primeras letras de cómo iba a ser la ley de paritaria docente, por ejemplo, ¿no? Y también el hecho de pensarse el docente como trabajador de la educación. Así es, te agradecemos muchísimo, Susana Freire, tu aporte y por supuesto volvemos a comunicarnos para tener más novedades de la Secretaría de Asuntos Docentes. Bueno, muchas gracias y muchas felicidades para todos los docentes, mañana es un día de festejo. Así es, muchas felicidades, un abrazo fuerte. Gracias, igualmente. Hasta luego. Bueno, dialogábamos con Susana Freire, secretaria titular de la Secretaría de Asuntos Docentes. Y bueno, continuamos con un poco de música, Las Obreras, seguimos con el disco de Quilapayún, Encuentros. Cantando comienzo de espacio publicitario. Y una vez más demostrándome esto, se llevan la sangre. Animate a cantar. Juegos vocales, canto en grupo, ejercicios respiratorios, improvisación. Ahora estamos iniciados. Primera clase sin cargo. Comunicate al 15 51 44 58 88. De remate, que es una buena hora. Fin de espacio publicitario. Bueno, les quiero contar un poquito antes de irnos que en la Junta Vecinal Manuel Belgrano, que está entre Carapachá y Munro, allá en Ramón Castro 5175, que es una junta vecinal que viene reflotando y reflotando con muchísimas actividades, este sábado desde las 10 de la mañana va a ser una gran jornada de pintura y limpieza de la Junta Vecinal. O sea, va a ser una jornada solidaria. Así que todos aquellos que quieran venir a ayudar, acá Ramón Castro 5175, este sábado, si les sobra pintura, si quieren donar algo de pintura, que por ahí pintaron la casa y les quedó, bueno, acérquense por favor y nos dan una mano. O al menos nos dejan una latita de pintura, lo que les haya quedado, o nos ayudan un poquito con todas las actividades que tenemos que hacer ahí adentro, mejor dicho, para poder seguir con las actividades que ya están en curso. Ya no tengo tiempo para decir el libro Maltratadas, que va a presentar este miércoles Mariana Carabajal en la UNSAM, en la Universidad de San Martín. Este miércoles el libro se llama Maltratadas, violencia de género en las relaciones de pareja. Miércoles 28 a las 18. Bueno, le agradecemos a Luis Efferblum su visita aquí al piso de la radio. Por supuesto, un agradecimiento a Lucas Narreondo, el operador técnico. Saludos, Celia Dayan, hasta el próximo jueves y hasta un beso para todos nuestros oyentes. Y a Jorgito, que hoy no vino, sí. Pero ya nos va a contar las novedades, exacto. Bien, bueno un abrazo para todos, nos reencontramos el próximo jueves y nos despedimos con El Pueblo Unido Jamás Será Vencido por Inti Illimani y nos vamos corriendo para el teatro a escucharlos.